Bien, regresamos ahí, sin embargo, se mueve. Y acabamos de escuchar una, pues no mensaje de Andrés Manuel, sino una entrevista con Arnaldo Córdoba sobre la necesidad de fortalecer el Estado y la necesidad de organizarnos para, bueno, que el pueblo esté bien representado en sus intereses. Y bien, Martín, ya tenemos nuestro siguiente enlace. Sí, fíjate, Eric, como habíamos mencionado al principio del programa, sobre el enlace con el secretario general de la sección 65, los mineros de Cananea, pues sigue preocupándonos el tema de Cananea. Pues es una huelga que está desde el 2007, pues la razón obviamente ya es de todos conocidas, pues violaciones al contrato colectivo de trabajo que incurrió la empresa minera del Grupo México. Ustedes recordarán, esta empresa es la misma que se hizo famoso con aquel accidente, pues ya muy conocido, de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos por ahí en Coahuila en el 2006. Pues el problema también está aquí en Cananea, pues alrededor de 1,200 trabajadores afectados, y esta huelga pues sigue sin solución, y justamente porque sigue sin solución, pues los mineros de la sección 65 acordaron unir las demandas al del Sindicato Mexicano de Electricista y otras organizaciones sociales, de manera que en este momento, en el enlace con el señor Sergio Tolano, lo hacemos con la intención obviamente de que nos platique cuáles fueron estas demandas que se dieron en esta marcha y cómo estuvo la marcha. Buenos días, Sergio. Adelante, te preguntaba que si cómo les fue la marcha, cuáles fueron las demandas que tuvieron en este días pasados del viernes 29 de enero. Sí, mire, obviamente hay un apoyo y un respaldo total de nosotros como organización hacia el SME, de todo el sistema minero. De la misma manera, como ustedes saben, participamos muy directo y de lleno en la marcha. En conjunto con todos nuestros compañeros secretarios generales de todo el sistema minero, también un grupo de mujeres de Cananea, de Pasco y Soferente, de lo cual hay una proclama aquí de por parte de los compañeros del ESME y de las organizaciones en un respaldo total hacia nosotros, hacia nuestro movimiento, así como pues exigir también la renuncia del presidente de la República. Y a la misma vez manejar y sacar en el acuerdo de hacer un pacto permanente en el Zócalo, en el cual permanecemos ahorita. Nosotros somos partícipes en este plantón, en conjunto con algunas organizaciones más y especialmente con los compañeros electricistas. Muy bien, buenos días, señor Tolano. Bueno, en los próximos días, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo de la Ciudad de México tendrán que decidir la suerte de los mineros de Cananea. ¿Qué esperan ustedes de estas resoluciones? Y no, nos dé su opinión sobre este pues fallo crítico, ¿no? Sí, muy buenos días. Mira, la verdad, nosotros obviamente estamos viendo esta situación, como usted lo menciona. El fallo puede salir de un momento a otro. Los colegiados sesionan los días jueves. Obviamente hay que programarse y hay que programar en lo que viene siendo qué día sería el fallo por parte de ellos. Pero aquí sí hay que dejar muy bien en claro la postura de los trabajadores, de todos nosotros. Es no permitir que se nos arrebate nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato colectivo de trabajo. Estamos decididos a todo porque de aquí vivimos, es nuestra vida, y estamos dispuestos a enfrentar lo que se venda por conservar lo que es nuestro. Pero en concreto, Sergio Tolano, ¿qué es lo que ustedes esperan justamente de esta resolución? ¿Están pensando que va a ser favorable para ustedes? Y en caso de que no sea así, ¿cuáles son las acciones que tomarían para seguir resistiendo? Sí, mire, obviamente, ¿cuáles serían las acciones? Obviamente nosotros confiamos en que salga a favor nuestro, porque es una violación completa a la Ley Federal del Trabajo, esto que está promoviendo Grupo México en conjunto con las autoridades. Pero pues en fin, así es esto, y la verdad nosotros no estamos dispuestos a dejar o a ceder las garantías de nosotros. Hemos movilizado todo este tiempo, hemos buscado alianzas con todas las organizaciones sindicales, hemos tenido muchos acercamientos, y como lo decía el compañero Martín Esparza, secretario general de los compañeros del Electricista, nosotros estamos listos y estamos dispuestos a respaldar y a enfrentar junto con ustedes cualquier situación. situación adversa que se venga en contra de lo que viene siendo Cananea, los trabajadores mineros de la sección 55, estaríamos dispuestos a acudir, a trasladarnos todas las organizaciones a defender lo que son los derechos de los trabajadores. No vamos a permitir ningún atropello más, y si quieren un estallido social, pues que se atrevan a dar un paso totalmente en contra de los trabajadores, y si esto va a estallar, eso es una realidad. Sí, es evidente, señor Tolano, la ofensiva pues que trae el gobierno federal contra los trabajadores de sindicatos pues combativos, como es el de ustedes, el de los mineros y el del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues que son sindicatos muy auténticos que se han caracterizado pues por defender realmente los derechos de los trabajadores. Pero en términos planteados en este momento por ti, pues prácticamente el gobierno federal con estas acciones, pues ¿qué pretende? ¿Desaparecerlos como sindicatos, como grupos de lucha? ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, como usted mismo lo describe, estos ciclotrabajadores no nos oponemos al trabajo, no nos oponemos a que promuevan empresas a traerlas a México, pero sí están todos nosotros el velar por las garantías que nos corresponden a los trabajadores, por salarios dignos, por todos y cada uno, los servicios médicos, todo las garantías que nos corresponden a los trabajadores. Y no podemos estar permitiendo que tanto atropello, el que se nos esté quitando, el que se nos maneje a nivel nacional, spot de promoción, en que los derechos, las garantías de los trabajadores son privilegios. La verdad, yo creo que aquí, si comparamos el sueldo de cualquiera de los políticos a un obrero, pues sería mínimo. ¿Quién es el que está privilegiado aquí en este país? ¿Y quiénes son los que día a día estamos construyendo pues esta gran nación que desafortunadamente la gente que tenemos al frente promovió una campaña referente al empleo, y vemos porque como no tenía ni idea de lo que se estaba hablando al momento de que se sienta en lo que viene siendo la silla presidencial, pues ve que es un mundo totalmente diferente, y nosotros lo estamos sintiendo, los trabajadores, ¿no? Sergio, agotadas en un momento dado las instancias en este país con respecto a esta problemática de ustedes, ¿cómo han visto el apoyo de las organizaciones internacionales de trabajo, los contactos, las relaciones, cómo se ha dado esto? Mira, no te alcancé a escuchar bien en parte la pregunta que me hacía. Te decía que sí. Perdón, que te agotadas las instancias del país, en un momento dado el apoyo de las organizaciones internacionales del trabajo, ¿se están dando o qué está ocurriendo? Sí, mira, la verdad, como todos es sabido, tenemos apoyos internacionales, todos los trabajadores mineros, hay organizaciones en todo el mundo que nos están respaldando moral y económicamente para que nosotros resistamos y logremos ese gran respeto que nos tienen que dar las autoridades mexicanas, y obviamente nosotros tenemos todo el derecho a exigirlo y a buscar todas las mejoras posibles para el beneficio de nuestros padres. Entonces, aquí lástima, la verdad, que el ministro de Trabajo a nivel nacional salga dando declaraciones que México es un paraíso, pero en realidad con los trabajadores estén demostrando todo lo contrario. Sergio, buenos días, te habla Diana. Sabemos que el domingo pasado estuvo por allá el licenciado Andrés Manuel López Obrador en Cananea. Queremos saber de qué hablaron, qué mensaje les dio, cuáles fueron las, no sé, algunas propuestas que ustedes les hayan planteado o de aquella parte, ¿no?, hacia ustedes. Sí, mira, con mucho gusto, Diana, buenos días. La verdad, pues nosotros estuvimos dialogando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fuimos invitados por ellos a lo que viene siendo la reunión de los comités municipales. Y a la misma vez él quiso estar en las puertas, en el cual se encuentran nuestros compañeros reforzando las instalaciones de Mexicana de Cananea. Y sí, se tuvo un acercamiento, un diálogo con todos y cada uno de nosotros. el cual pues nos manifestaba todo su total apoyo, y a la misma vez pues diciendo que no estamos solos, ¿no? Que hay muchas organizaciones sindicales de otras tipos de no gubernamentales en respaldo hacia nosotros, y que ellos también están haciendo pues, una fuerte movilización en cuestión de que se pudiera dar cualquier represión a nosotros los trabajadores, ¿no? ¿Algún mensaje, Sergio, que quieras enviar al pueblo de México que nos escucha y obviamente al pueblo de Cananea desde allá, desde el DF? Sí, mira, con mucho gusto, obviamente hay que aprovechar esta oportunidad, decirles a todos y cada uno de los trabajadores de este gran país que no tenemos por qué los trabajadores vivir arrodillados, no tenemos por qué dejarnos amedrentar, tenemos que alzar la voz todos y cada uno de nosotros para poder salir adelante día con día y sostener dignamente a todos y cada uno de nuestros hogares. Entonces ese sería nuestro mensaje, el sumarnos, el ir uniéndonos todos y cada uno de los trabajadores, porque tenemos que exigir, tenemos que hacerle frente a una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y de esa manera tenemos que nosotros unirnos para que de esa manera protejamos lo que nos corresponde y lo que hemos logrado plasmar dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo a través de todos estos años. Y hoy pesa sobre nosotros, la verdad, como cananeses, el proteger la jornada laboral de 8 horas, el proteger todas las garantías, como lo decía, que han sido plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana. Entonces, tenemos todo ese derecho y hay que exigirlo con toda la fuerza de voluntad, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Sergio, por habernos permitido tener este enlace contigo desde la Ciudad de México, pues para tratar este tema, pues que ya la gente no lo escucha en los medios de comunicación y el cerco informativo pues está a todo lo que da, donde casi la huelga de minera de Cananea no existe, ¿no? Pero para nosotros los medios informativos alternativos pues son temas que tenemos que tratar día con día, porque es una problemática realmente fuerte lo que ocurre en Cananea con el problema de los mineros. Muchísimas gracias por el enlace y estaremos en contacto para estar al pendiente de lo que sucede. Ok, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, estamos muy agradecidos con Radio EPA, con todos y cada uno de ustedes que nos han abierto el espacio, porque como lo decía, dentro de este cerco de información, pues hay mucha manipulación, la verdad, en los medios de comunicación. Y se quedan muchas de las notas, se quedan ahí, todo lo que se puede ocultar lo ocultan, y desafortunadamente tenemos también una prensa manipulada directamente de parte de los gobiernos. Pues muchísimas gracias, Sergio, estaremos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Muy bien, acabamos de hablar con el secretario general de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sergio Tolano, acerca, bueno, de las demandas de esta organización gremial y la andanada de ataques que ha recibido por parte de las autoridades federales, una lucha que ya lleva pues cerca de 2 años, sí. Y que se ve sin solución prácticamente, la huelga. Desde 2007, ya, fíjate, desde julio, desde 2007 inició la huelga y como bien dicen, ¿no? Ya es la huelga pues más larga del país, en la historia del país. Así es, y el problema son todas estas familias que, bueno, tienen que sobrevivir sin una fuente de ingresos y resistiendo también una fuerte campaña de desprestigio. Y bien, vamos a seguir estando cubriendo esta lucha de los trabajadores mineros.